en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. La golpea ahora en largo, viene Antonio Barragán, toca de cabeza, se la quiere quedar Fidel, intenta pincharla, Fidel dentro del área, Fidel va a dejar, puede marcar el gol. ¡Del Pipa Darío Benedetto, que se estrena como goleador del Elche Club de Fútbol! Minuto 3 de la segunda parte, la pinchó Fidel, ingresó en el área rival, metió el centro atrás y el Pipa Benedetto, que remató con el alma, haciendo inútil la estirada de Dituro. ¡Marca el Pipa Benedetto! Primer gol con la camiseta del Elche Club de Fútbol. Elche 1, marcó el Pipa Benedetto, Celta de Vigo 0. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Así arrancamos una nueva edición de Elche en punta en este primer lunes del mes de octubre con el golazo del Pipa Benedetto. Y pudieron ser más. El argentino en su mejor partido firma el triunfo del Elche con suspense incluido. El primer tanto de Benedetto dio 3 puntos ante un Celta que empató en el 88 con gol de Iago Aspas, pero que anuló la revisión del VAR. Y bien anulado, porque se ayudó del brazo el delantero gallego. Un Elche que recupera la sonrisa tras vencer al Celta de Vigo ante 11.300 aficionados del Elche Club de Fútbol, que desde luego demostraron que eso es amor a los colores. La comida familiar de los domingos, que es sagrada, la dejaron para estar con su Elche Club de Fútbol. Una victoria más que merecida, como reconocía Fran Escribá. Bueno, yo creo que a nivel de fútbol a ninguno de los dos equipos nos favoreció el estado del campo. Sabíamos que era el último día que íbamos a tener el campo así, porque es recién Braya y tenemos que jugar en esas condiciones, pues bueno, y eso no ayudó a lo mejor a hacer algo, un fútbol digamos más bonito para desde fuera, pero yo creo que a nivel de lo que es la competición sí que fue un partido muy intenso desde el principio, muy disputado, en el que yo creo que en condiciones normales hubiéramos tenido un poco de acierto, fortuna en los últimos metros en la segunda parte, deberíamos haber llegado cómodos al descuento, ¿no? Pero bueno, no fue así y como siempre decimos, cuesta mucho ganar, pero evidentemente una victoria por encima del buen juego, ¿no? Que hubo como todo, fases de todo, pero sí a nivel de esfuerzo creo que el equipo hizo un esfuerzo extraordinario y logró una victoria más que merecida. Una victoria que pudo ser goleada, pudo ganar el Elche 3-0, a poco que hubiera estado acertado, porque se acumularon tras el gol de Benedetto hasta 5 o 6 claras ocasiones de gol. Una del Pipa que sacó con el muslo el defensa en la misma línea, en la boca de gol con el portero batido. Otra de Lucas Boyé, que se notó su entrada en el segundo tiempo. Otra de Raúl Guti, que sacó el portero in extremis. Otra de Pere Milla, que salvó el portero también in extremis. Otra de Omar Mascarelle, con ese cabezazo que no encontró portería. Pero en esto del fútbol, el que perdona lo acaba pagando, y por milagro el Elche no lo pagó, porque en el 84 el balón se estrelló en la madera tras una jugada extraña. El Celta pudo empatar y lo hizo en el minuto 89. Afortunadamente el VAR revisó la jugada porque ni en línea ni el árbitro vieron la mano. Incluso antes de la mano hubo un salto de cabeza en el que se sube encima de un jugador del Elche, el delantero del Celta de Vigo, que también pudo haber sido objeto de falta. Todo ello en la misma jugada. Por cierto, el arbitraje lamentable del colegiado andaluz Martínez Munuera, que estuvo prepotente, anticasero y que no midió por igual a los dos equipos. A pesar del árbitro, el Elche ganó y se coloca con una tranquila y cómoda ventaja en esta semana sin fútbol de 5 puntos sobre el descenso, suma ya 9 puntos los de Fran Escribá. Los daños colaterales, la lesión de Gonzalo Verdú y sobre todo la de Diego González, que lo sustituyó y a los 5 minutos tuvo que salir también del campo cojeando. Lo de Diego González pinta 3 semanas, rotura fibrilar. Lo de Gonzalo Verdú tiene pinta de que para el próximo partido contra el Rayo podría volver. Los dos internacionales ya se han marchado, Enzo Rocco con Chile y Mojica con Colombia, para jugar partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar. Esperemos que lleguen sanos y bien para el partido frente al Rayo Vallecano. Y recordamos que también hay parón para las selecciones europeas porque España va a jugar la fase final de la Copa de Naciones. Ya este miércoles la semifinal contra Italia, contra la campeona de la Eurocopa. Y el gran protagonista, el mejor partido con la camiseta del Elche, el Pipa Benedetto, reconoce que cada vez se siente más integrado. Me sentí muy cómodo, la verdad que en lo personal estoy muy contento. Pero más que nada en lo colectivo, venimos de una derrota dura, de varias derrotas duras, y bueno, sabíamos que este era un partido que teníamos que sumar de a tres, que no servía el empate, a pesar de que lo tomábamos como que también no se puede perder, pero y sumar un punto es importante, pero creo que el triunfo era lo que realmente nos servía a nosotros y lo hemos logrado, así que contento en lo personal y en lo colectivo también. Por cierto, esta noche en A Todo Gol repasaremos las mejores imágenes con las voces de todos los protagonistas a las 10:15 de la noche, A Todo Gol en Tele Elche, hoy con el exjugador Logan de Palmas. La plantilla del Elche hoy descansa, mañana vuelta a los entrenamientos durante toda la semana en la finca Golf Resort de Algorfa. Hay que preservar tanto el 10 Iborra, que fue resembrado hace 2 semanas, como el Martínez Valero, al que se le cambia el césped ya desde ayer. Se han tomado medidas para que ese césped, a partir del domingo 24 contra el Español, próximo partido en el Martínez Valero, esté, ojalá que, impecable. Y no pongan más justificaciones, porque el Chacho Coudet puso todas las excusas del mundo. El técnico del Celta dijo que el partido había sido feísimo. Imagino que para él, que perdió. Para los aficionados del Elche no fue tan feo. Y que le perjudicó el mal estado del terreno de juego, que posiblemente también al Elche, que le perjudicó la temperatura, me imagino que también al Elche, y hasta el horario, me imagino que también al Elche, pero esto va por barrios y cada uno se queja como le interesa. Bueno, pues el Elche adelanta al Celta, rival directo hoy por hoy, y se coloca con 9 puntos. Todo ello lo comentamos en unos instantes. Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. ¡Claro! Tú has soñado con Das Welt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasweltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen, y reserva 100% online entre cientos de modelos. Das Welt Auto. No busques, encuentra. Tu concesionario Das Welt Auto, en Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar, de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Wallscar. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche, y en wallscar.es. Teléfono 671-129-110. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos. Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. Si no puedes de lunes a viernes, también te atendemos los sábados de 9 a 1 y media. Pide tu cita al 965 46 47 21. En Avenida Libertad 60, Juan Agulló, Citroën. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. You're talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my car if I kill any pain. Elche en punta. Look what you done. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este primer lunes del mes de octubre, en el que llegamos al segundo parón por selecciones. No habrá fútbol de primera división este próximo fin de semana y el Elche lo hace con 9 puntos, 14º, empatado con el 13º Español, en una jornada en la que hemos visto cómo algunos de los grandes, Real Madrid, Barça, Sevilla, han caído. Y bueno, algunos de los de abajo pues han conseguido ganar, como el Granada precisamente al Sevilla o el Español al Real Madrid, lo que demuestra que este año pues todos parecen más terrenales y bueno, me imagino que si pudiéramos elegir y hubiera que jugar contra alguno de los grandes, ahora es el momento de pillar al Barça o al Madrid, que andan más bien despistados. Pero bueno, vamos a analizar lo que nos interesa, que es las prestaciones de este Elche Club de Fútbol, que siguen dándonos cada vez más motivos de esperanza. No hubo errores individuales y el Elche no solo compitió, no solo apretó, presionó, sino que jugó por momentos, sobre todo en la segunda parte, creando hasta, además del gol de Benedetto, 4 o 5 claras oportunidades de gol para incluso haber goleado y no haber acabado pidiendo la hora como se tuvo que pedir, con suspense incluido. Saludamos a nuestro compañero Adrián Díaz del diario Marca. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque al final somos el Elche y hubo que sufrir hasta el último segundo, ¿no? Sí, vaya que sí. Y lo que cuesta ganar un partido, siendo un equipo teóricamente de la lucha por la parte baja de la salvación, lo que cuesta ganar un partido y lo que hay que celebrar. Porque es un partido que el Elche, creo que, como dijo Escrivá, no mereció llegar tan ahogado al tiempo de descuento, sobre todo por la buena segunda parte que hizo, imponiéndose al Celta, tanto en fútbol ofensivo con balón como en el defensivo, que eso sí que creo que fue durante todo el partido, anulando las virtudes de un equipo de mucha calidad como el Celta. Yago Aspas estuvo prácticamente desapercibido, y Santi Mina tampoco influyó demasiado en la entrada de Denis Suárez. Pero claro, es el riesgo a veces cuando eres incapaz, por las ocasiones que tienes y no las materializas, el riesgo de que en cualquier jugada aislada te puedan empatar el partido y pierdas 2 puntos, que es lo que pudo pasar con ese gol de Iago Aspas, que afortunadamente fue anulado. Pero bueno, creo que era importante que el Elche, después de estas primeras dudas, de este mini bache de 1 punto de 9, las 2 derrotas a domicilio, pues en el primer partido, después de un calendario complicado, logra una victoria, logre la primera victoria en casa, siga invicto en el estadio, 3 empates y ahora una victoria, que da tranquilidad, refuerza, sobre todo destacar del partido, más allá del gol y el gran trabajo de Benedetto, pues creo que la labor colectiva del equipo fue excelente. Por ejemplo, Josan y Barragán, dos jugadores sin minutos en San Sebastián, si no me equivoco, pues para mí fueron de lo mejorcito. No está Diego González, que era el central más en forma del equipo, aunque luego entra y se lesiona, y el equipo rinde a buen nivel en defensa. Gonzalo Verdú, que venía de aquel error contra el Levante, pues firma un notable partido. Josema entra por la lesión de Diego González y lo hace bien. Omar Mascarell, que otro a destacar. Una actuación colectiva soberbia que demuestra la profundidad que puede tener esta plantilla, y sin minutos, por ejemplo, para Pastore, y es para estar bastante satisfechos y irse al parón con buen sabor de boca. Porque el Elche minimiza las virtudes de un Celta con muy buen equipo, con muy buenos peloteros de medio campo hacia adelante, que venía además de dos victorias consecutivas, y el Elche de dos derrotas consecutivas, y el Elche que estuvo cerca en partidos contra rivales más potentes, llámese Real Sociedad, Villarreal, Atlético de Madrid, que por esos fallos individuales seguramente no se sumó, donde tiene que hacer los deberes los hace, ¿no? Contra rivales directos como el Getafe, suma puntos contra otros como el Levante, que por otro error quizás no estamos hablando de una victoria, al Celta le gana y le gana bien en una primera parte, yo creo que más táctica, más en intentar cometer los mínimos errores, y luego en una segunda parte donde ya el Elche se muestra más ambicioso. Es que salvo los últimos 5 minutos con ese balón al palo del Celta y luego el gol bien anulado, el partido del Elche, que esto es primera división y cuesta mucho ganar partidos, es realmente, no voy a decir sobresaliente, pero sí muy notable, ¿no? Sí, es lo que comenté yo la semana pasada, que a pesar de los errores individuales y de que el equipo ha recibido una goleada, aunque bueno, yo creo que es más anecdótico que otra cosa, el 4-1 en Villarreal, es que el equipo estaba defendiendo bien como bloque, y además ya hemos visto que el equipo lo puede hacer bien de las dos maneras, porque Escribá contra el Celta repitió el 4-4-2, que creo que se asemeja más a la idea futbolística de Escribá y encaja más con la composición de la plantilla, aunque sí que es verdad que con este dibujo, hombres que estaban bastante en forma, como Johan Mojica y Fidel Chávez, quizás destacan menos, pero aquí lo importante es el colectivo, que es el ganar, y creo que el equipo en ese sentido lo estaba haciendo bien en defensa, y contra el Celta, más allá de ese palo que llega un poco con dosis de fortuna, de carambola, y el gol anulado en el tiempo añadido, un equipo del potencial como el Celta apenas pudo generar, digamos, ocasiones en las que Kiko Casilla tuvo que intervenir de manera importante, y a mí eso me parece vital para un equipo que quiere lograr la permanencia. Sabemos que con Escribá lo fundamental es la fortaleza defensiva, y es algo que se está consiguiendo y que puede ser muy importante de cara a lograr la permanencia en primera división. Y luego en ataque ya vemos que algunos jugadores también sobresalen, como el caso ahora de Benedetto, que ya se ha estrenado y que además, más allá del gol, creo que hizo una notable actuación, creo que la mejor con la camiseta del Elche de largo, y si a la fortaleza defensiva sumamos jugadores que pueden ser determinantes en ataque, pues la temporada puede tener buena pinta. Es que fíjate la diferencia, por ejemplo, con el año pasado, que no hace tanto, hace unos meses. Tú ves el banquillo este año y dices, bueno, es que Pastore ni juega. O sea, ya te haces una idea, ni Guido Carrillo, ni por supuesto Edgar Badía, ya te haces una idea. Y es que luego te puedes permitir el lujo de decir, bueno, Lucas Pérez está teniendo un partido un poquito gris, saco a Lucas Boyé, que casi nada lo que aporta Lucas Boyé al equipo, saco a Piatti, que también es otro hombre de una enorme calidad, Pere Milla sale enchufadísimo y también tiene otra. Es que es posiblemente la gran diferencia, ¿no? El peldaño o peldaños que ha subido el Elche no solo en cantidad, sino sobre todo en calidad de plantilla. Claro, y que además que aporten, porque claro, aquí podemos ponernos a decir nombres, pero luego igual salen y no cumplen con el rendimiento y las expectativas generadas. De hecho, yo creo que al inicio con Benedetto ha recibido críticas de parte del entorno, pero porque no estaba dando el nivel acorde a las expectativas, como creo que también está pasando ahora mismo con Javier Pastore, aunque queda mucha liga, pero es lo que has dicho. O sea, es verdad que por el estado del terreno de juego, porque el partido no estaba hecho para ciertos jugadores como Pastore o Gumbau, pero el tema de Mascarell se ha hecho con el sitio en el centro del campo, y creo que de una manera bastante justa por el nivel que está dando, y ahí tiene de presión a Marcone, que era indiscutible la temporada pasada. Ya ni nos acordamos de Marcone, ¿eh? Sí, sí, y aunque bueno, ya seguro que tendrá sus oportunidades, como también otros jugadores. Piatti, que había llegado a ser el único jugador de la plantilla, jugador de campo sin minutos, aunque en verdad que empezó lesionado, tiene una ocasión clara en San Sebastián, y luego para mí hizo un buen papel como revulsivo contra el Celta. Pere Milla tiene su opción, Lucas Boyé da otra lección de lo que es un delantero tanque, porque lo hizo muy bien en cuanto a balones largos, lo que se pedía y lo que le faltó al equipo en otros partidos, el tema de poder enviar un balón largo y que un delantero la pueda descargar, aguantar y a partir de ahí construir. Y ya hemos visto que, por ejemplo, ya hay dos delanteros del equipo que ya sabe lo que es marcar esta temporada. Lucas Pérez 2, Benedetto 1, Boye lo rozó, Pere Milla lo rozó, Guido Carrillo también ha tenido alguna opción. Lo importante es que todos se vayan sumando a la causa, que eso... y además, tal como está ahora la liga planteada, con las convocatorias de 23 jugadores y con 5 cambios, es algo muy interesante para el Elche de cara a su lucha. Termino en el plano individual. ¿Qué importante es Lucas Boyé para este equipo? ¿Hay algún delantero en la Liga Española que le dé lo que a su equipo, Lucas Boyé le da al Elche? Es que ayer, después de no jugar en varios partidos, o sea, todos los balones parecía que tenía imán en el pecho, las baja, las aguanta, le da salida al equipo, no pierde un balón. Es extraordinario lo que este futbolista le aporta al Elche y lo que ha crecido desde que llegó al Elche, cuando antes llevaba 3 cesiones fallidas, ¿no? Un poco mediocres, sin llamar la atención. Sí, y además parece que lo hace fácil, que es lo más llamativo. Es que eso, lo que él hace es dificilísimo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, un tío que te está comiendo la cabeza y el tío la aguanta, le da igual que le vengan 2, la protege, la da bien. Sí, y además peleándose con centrales de mucha fuerza, como Jason Murillo y Néstor Araujo, y hubo un momento en que, no decir ridiculizar, pero una superioridad en el cuerpo a cuerpo y en los balones largos que asustaba. Y además hay una jugada buenísima que nace de un balón largo y se deshace de un par de futbolistas del Celta y acaba con un disparo que rozó el gol. O sea, es un futbolista ahora mismo superlativo, que a mí me gusta mucho, que más allá del gol, que lo tiene, aunque todavía no haya marcado esta temporada, es todo lo que aporta al equipo. El Elche le ha echado de menos en los partidos anteriores. Y para mí, dentro de la concepción futbolística de este Elche, y además ahora sí se va a seguir jugando con 4-4-2, creo que se pierde un poco de creatividad en la medular, porque cuando juegas con 3-5-2, Fidel aparece más por medio y es más el canalizador de juego, más conducción, más cerebral. Y con Guti, Mascarell y con Fidel tirado a la izquierda no tienes, digamos, tanta opción de construir fútbol por bajo como si fuera con Fidel por dentro. Entonces ahí Lucas Boyé puede ganar todavía un mayor peso, y para mí Boyé, más allá de la competencia con Lucas Pérez, con Darío Benedetto, para mí Lucas Boyé, por las necesidades de este equipo y de su forma de jugar, tiene que ser titular sí o sí. 9 puntos en 8 jornadas. Con esta media, el Elche superaría, con cierta holgura, los 40 puntos. Pero es que de esos 9 puntos ha dejado escapar, por los errores individuales, 4 o 5 puntos. Y en esos 9 puntos ha jugado ya contra Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Villarreal, todos ellos equipos europeos. Yo creo que la media que lleva ahora mismo el Elche es buena para las necesidades y para el objetivo que se ha marcado el club, ¿no? Sí, yo soy optimista. Luego como se suele decir, me puedan sacar la cinta dentro de unos meses, pero yo ahora mismo, con las sensaciones que transmite este equipo, es que a mí me cuesta verlo sufriendo por evitar el descenso en jornadas agónicas como la temporada pasada, no solo por los números, sino también por las sensaciones, tanto individuales como colectivas, y por todo lo que hay, por la experiencia, por el entrenador que hay. Me cuesta verlo ahora mismo. Son 9 puntos, es verdad que el equipo está ahí, la zona mitad inferior de la clasificación, que no hay un alto margen, digamos, con el descenso, aunque ahora mismo la clasificación. Pero está más cerca sí. de Europa que del descenso. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, no quiero mentar Europa porque... No, a ver, digo de Europa, lo sé. Digo Europa porque solo hay dos objetivos para un equipo como el Elche. O la permanencia, que es evidente que es la permanencia, o lo siguiente ya no es media tabla, es... algo que te den un premio, sí, ¿no? Sí, mirar más arriba, sí. Está claro. Que bueno, para mí ahora mismo la clasificación ya se van definiendo algunas luchas, pero estoy seguro de que la liga va a dar vueltas, va a cambiar mucho respecto a lo que se ve ahora. Y ahora mismo yo veo al Elche bastante bien, y lo que comentabas de esos 9 puntos, pero con el calendario que ha pasado. Y es que no solo es la cuestión de... porque al final tú puedes ver los rivales, Real Sociedad, Sevilla, Villarreal, Atlético de Madrid. Puedes decir, son rivales que están jugando en Europa, pero es que además son equipos que han empezado bien la liga. Están arriba, y el Atleti de Bilbao también. Claro, entonces es más a valorar por parte del Elche, aunque sí que es verdad que donde más tiene que dar el do de pecho son en los duelos directos. De momento, pues una victoria contra el Getafe, un empate contra el Levante, una victoria contra el Celta, que bueno, el Celta anda un poco a caballo de por nombres y jugadores, quizás debería luchar más por plazas europeas, pero ahora mismo la clasificación dicta que está en la parte baja de la clasificación, y creo que es un buen balance. En 1-9 reciente había afeado lo que es el buen inicio, pero esta victoria y luego lo que se puede hacer, porque ahora viene un bloque de varios rivales directos, Rayo Vallecano, Español, creo que también Osasuna. Ahí se puede marcar mucho, porque al final todo lo que haces, todo lo que ocurre en la jornada 38 es un balance de toda la liga, y ahora mismo todo lo que sumes, y además no sumen los rivales directos, es importante. Bueno, pues no llevamos todavía un cuarto de competición, pero nos estamos acercando y efectivamente ya cada uno va posicionándose. ¿Alguna cosita más que te gustaría añadir, Adrián? Que es una alegría ver a la gente en los estadios, porque... No voy a decir que es otro deporte, porque al final son 11 para 11 y con un balón por medio, pero la verdad es que es distinto. A mí que me gustan mucho las atmósferas de los estadios, los cánticos, el ruido, y la verdad es que se disfruta mucho de ver al Martínez Valero con tanta gente. Otra muestra de que nos vamos acercando poco a poco a una vida normal tras la pandemia, y espero que, como dijo Escribá, que en el próximo partido, que desgraciadamente otra vez será domingo a las 2, que no es un horario muy idóneo, sobre todo para los que tenemos que trabajar, esperemos que haya más gente, porque creo que este equipo está haciendo méritos para vivir más gente. A mí me gustaría mucho que gente como Josan y Gonzalo Verdú, que sacaron al equipo de Segunda B, que algún día vivan un Aromas Ilicitanos con más de 30.000 personas en el estadio. Me da lástima que Nino nunca lo haya vivido, pero bueno, por lo menos como local, pero que es algo que estoy seguro de que va a ocurrir si la gente se anima a ir al Martínez Valero. Yo creo que sí, además tiene mucho mérito esos 11.300 que ayer se dieron cita en el Estadio Blanquiverde, porque es un domingo, comida familiar. No es lo más sencillo irte a ver un partido de fútbol, sino celebrar con tu familia la comida, tal. Bueno, pues creo que tiene mucho mérito, y creo que a partir de ahora vamos a ver entradas cada vez mayores, a pesar de los horarios extraños. Adrián, muchas gracias y feliz semana. Un placer, igualmente. Hacemos una pausita y continuamos escuchando voces de protagonistas. Chicos, mirad el Golf que me he comprado. ¡Wow! ¿Un GTI? Un eléctrico. 245 caballos. Etiqueta cero. Ideal para escapar del centro. Ideal para ir al centro. Donde unos ven un GTI, otros ven un eléctrico. Golf GTE. Híbrido enchufable con 65 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Etiqueta cero y toda la libertad del espíritu GTI.

Bueno, yo le dije a Pipa que estuviera tranquilo. Al final es un hombre con mucha experiencia. Los delanteros, lo que si hay algo que no tienen que hacer nunca, y evidentemente él con la experiencia que tiene no lo iba a hacer, es ofuscarse o pensar. Yo le dije, el primer gol llegará tranquilo, llegará cuando menos te lo esperes. Y bueno, ha sido hoy pues fenomenal. El primero de muchos que esperemos que marque, porque como se ha demostrado, ha tenido ese, pero es que ha tenido dos o tres más opciones. Al final lo que uno le pide a los delanteros, pues como Lucas Pérez en los partidos últimos, ya no es que marque, que siempre es difícil, sino que las genere, ¿no? Lucas las generó muy bien otros partidos, hoy le ha tocado más a Pipa, incluso Boyé o Pérez cuando han salido han trabajado muy bien arriba. Bien, ya digo, satisfecho con la gente de arriba. Un Elche que minimizó las virtudes del Celta de Vigo y que supo aguantar bien a los gallegos en los momentos difíciles o claves. Sí, es cierto, yo creo que es algo a destacar. Y es verdad que siempre los titulares suelen destacar otro tipo de cosas, pero sí, el equipo y el partido que ha hecho Barragán, es tremendo el partido que ha hecho Barragán. Incluso Enzo Rocco, que venía de un error en Villarreal y un resbalón, un accidente en San Sebastián, y sin embargo ha hecho un partido increíble, además ante, como dices, delanteros de muchísima categoría, o el propio Josema cuando ha salido, no sé, defensivamente muy bien, y el trabajo de la gente de banda, Fidel, Josán, no sé, es que a nivel de esfuerzo es un partido de 10. Luego a nivel de fútbol, evidentemente queremos jugar mejor. Tampoco hemos podido, por el tipo de partido que había y por el estado del terreno, tampoco hemos podido poner a aquellos que nos dan mejor fútbol, como hubiera sido sacar a Gumbao o sacar a Pastore, pero el partido estaba complicado para ese tipo de futbolistas. Yo creo que al final exigía un partido más de entrega, de lucha, de disputa, y hemos jugado con los futbolistas que eso nos lo daban. Sí, sí, coincido contigo. Además, el Celta, respecto al Celta que yo tuve, es un Celta más agresivo, que presiona más arriba, que es un equipo que va. La verdad es que pese a que sigue teniendo jugadores de muy buen pie, pero es cierto, es un equipo intenso, y nosotros hemos conseguido igualar y por momentos superar esa intensidad. Era fundamental, ¿no?, en un partido, sobre todo cuando te pones por delante, cuando empieza a ver como ellos han hecho. Es un equipo que se asocia bien, pero es verdad que los últimos 20 minutos hubo mucho juego directo y segundas jugadas, y ahí hay que estar muy concentrado y muy intenso en todas esas acciones, porque puede llegar cualquier sorpresa, ¿no? Y luego fuimos capaces, que eso también es importante, por eso sacamos a Pere y no sacamos a un medio centro más de corte defensivo para haber poblado ahí, porque lo que no queríamos era perder de vista la portería. Si hubiéramos sacado a Marcone, Gumbao, que eran otras opciones, igual lo hubiéramos sacado demasiado metidos, ¿no? Y con Pere conseguíamos seguir teniendo gente que trabajara arriba y que generara ocasiones, ¿no? Yo creo que en ese sentido elegimos bien para no acabar metidos en portería, que era lo que no queríamos. Un planteamiento ambicioso, un planteamiento valiente, tanto en la salida como luego con los cambios, donde el Elche mejoró con la entrada de Lucas Boyé, sobre todo Piatti, estuvo francamente bien también, el propio Peramilla, y luego, bueno, los defensas, Diego González, que tuvo la mala pata, y nunca peor dicho, de lesionarse, porque prácticamente no había calentado. El que estaba calentando era Josema. El técnico prefirió sacar a Diego González, que lo venía haciendo muy bien, pero el propio entrenador reconoció que se equivocó con ese cambio, porque todavía andaba con alguna pequeña molestia Diego González. Bueno, Gonzalo, yo creo que llevaba un golpe, y a veces un golpe te dan en el músculo y se te contractura. Entonces creo que Gonzalo no va a ser nada. Diego estuvo toda la semana. Una de las razones por las que no jugó Diego de inicio, que estaba haciendo muy buena campaña, es porque tenía molestias, tenía una pequeña molestia en el aductor. Bueno, ahí me equivoqué yo. Yo le pregunté, me dijo que se encontraba bien, pero claro, él se encontraba bien, pero no es lo mismo un calentamiento o algún entrenamiento como hemos hecho con él ya completo, que la competición lo que te exige, ¿no? Debería haber, ahí es culpa mía al final, elegí mal, tenía que haber sacado a Josema, y luego además me alegro mucho porque cuando salió Josema, la verdad es que lo hizo espectacular. Bueno, esperemos que lo de Diego no sea mucho, pero bueno, si Gonzalo no es nada, Enzo vendrá, tendremos gente para, ocurra lo que ocurra, tendremos gente para el siguiente partido. Le preguntamos al técnico del Elche qué supone esta victoria, el verse ya con 9 puntitos y a 5 del descenso. Bueno, ahora como es tan pronto la distancia respecto a cualquier objetivo, los equipos que piensen en Europa, los del descenso y demás, creo que ahora no hay distancias, creo que sumar, ¿no? Y sí que es cierto, bueno, veníamos de 3 partidos en los que habíamos sumado un punto con el Levante, ninguno en los 2 partidos de fuera, que aunque eran partidos difíciles se compitió bien, pero siempre te duele no sumar. Bueno, era un rival que venía bien, venía de ganar 2 partidos y además tiene plantilla para cotas más altas de las que podemos tener nosotros. Yo creo que era muy importante, ¿no?, el sumar ahora, tener 9 puntos, pensar que la línea que tenemos es buena, y sobre todo lo que más importante es como entrenador, la sensación de que uno tiene jugadores fuera que en los que elige y el partido va hacia donde uno quiere que vaya. Ya digo, hoy no he utilizado jugadores que nos daban más fútbol, porque no necesitábamos más fútbol, pero si hubiéramos necesitado los tenemos, y eso como entrenador pues es una gozada, ¿no? El poder trabajar esta semana bien, ya pensando en el siguiente partido con 9 puntos, una victoria, ganar delante de nuestra gente, que no lo habíamos conseguido, todo eso lógicamente suma y es importante. Y terminaba destacando precisamente eso, el gran ambiente que se vivió en el Martínez Valero y la importante victoria que se dedicó por fin a la parroquia blanquiverde. Bueno, siempre ha habido una comunión especial, ¿no? La gente aquí es de esos campos donde da igual que haya, no sé, 12, 14.000 los que haya, parecen muchos más. Tenemos que intentar que el siguiente partido haya mucha más gente. Ahora que parece ser que se va a poder venir, tenemos que empezar a llenar el campo porque queremos hacerlo con nuestra gente y porque esto lo hacemos por ellos. Entonces, si podemos ser 30.000 el próximo día, los esperamos aquí. Seguro que vamos a ir subiendo y que poco a poco vamos a ver entradas cada vez mayores en el Coliseum de los Sueños Blanquiverde. Así lo vamos a dejar. Un auténtico placer. Mil gracias por estar ahí. Mañana a la 1:20 os espero en Elche en Punta y esta noche a las 10:15 en Teleelch, en A Todo Gol. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.